que no fueras a fallarme, que si lo hacías moriría mi corazón. Pero qué fácil te salió pues traicionarme, y ahora quieres enmendar tu gran error. Pero qué fácil te salió pues traicionarme, y ahora quieres enmendar tu gran error. No creas que yo tu mala suerte la bendigo, pues al contrario te deseo lo mejor. Pero ya nada más que ver con mi cariño, sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor. Pero ya nada más que ver con mi cariño, sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor. Vete ya, nunca más volverás a engañarme. Te saliste ya del todo, corazón. Sin embargo, no te guardo rencor. Te saliste ya del todo, corazón. Sin embargo, no te guardo rencor. ¡Dolor! Fueras a fallarme, que si lo hacías moriría mi corazón. Pero qué fácil te salió pues traicionarme, y ahora quieres enmendar tu gran error. Pero qué fácil te salió pues traicionarme, y ahora quieres enmendar tu gran error. No creas que yo tu mala suerte la bendigo, pues al contrario te deseo lo mejor. Pero ya nada más que ver con mi cariño, sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor. Pero ya nada más que ver con mi cariño, sigue tu rumbo que en mi vida hay otro amor. Ya nunca más volverás a engañarme. Te saliste ya del todo, corazón. Sin embargo, no te guardo rencor. Te saliste ya del todo, corazón. Sin embargo, no te guardo rencor.